Sección 23 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Parte 2. ¡Ya llega! ¡Ya llega! Gritó el centinela. Y el general, rojo de emoción, corrió a su caballo. Tomó con mano trémula las riendas y, desnudando su espada con aire satisfecho, abrió la boca para dar la voz de mando. El regimiento onduló un instante para caer en una inmovilidad completa. —¡Silencio en las filas! —gritó el general con voz vibrante. Y un pesado carruaje pintado de azul avanzó por lo alto del camino, escoltado por algunos cosacos y otros militares de caballería. El uniforme blanco del general austriaco, sentado al lado de Kouterov, se destacaba vivazmente de la masa oscura que formaban los uniformes rusos. El carruaje se detuvo. Los dos generales cesaron de hablar y Kouterov bajó haciendo un esfuerzo y sin fijarse en los 2000 hombres ni en su jefe. A la voz de mando, el regimiento obedeció como un solo hombre y presentó las armas. La voz del general en jefe se dejó oír en medio de un silencio sepulcral. Y después ensordeció el aire un grito unánime de «¡Viva el general!». Kouterov, que se había detenido un momento, recorrió las filas acompañado del general austriaco. Gracias a su serenidad y a su exquisito cuidado, el jefe tenía su regimiento en mejor estado que los últimamente llegados de Braunau, excepción hecha de los enfermos y de los rezagados, que no excederían de 200. Las plazas todas estaban cubiertas, y el equipo, excepción hecha del calzado, nada dejaba que desear. Kouterov se detuvo varias veces para dirigir frases benévolas a los oficiales y a los soldados que había conocido en la campaña de Turquía. A la vista de sus botas, meneó tristemente la cabeza, e indicándoselas a su compañero, se evitó el trabajo de dirigir duros reproches. Una veintena de oficiales componía el séquito. Entre ellos, un ayudante de campo seguía de cerca al general. Era el príncipe Volkonsky. A su lado iba el grueso y corpulento Nervitsky, oficial superior, de rostro amable y sonriente y de ojos llenos de dulzura. Kouterov pasaba con lentitud y distracción por delante de aquellos hombres cuyos ojos parecían quererse salirse de las órbitas para contemplarle mejor. De pronto se detuvo delante de la tercera compañía y su escolta, no previendo aquella parada en firme, se encontró casi a su lado. —¡Ah, Timukin! —exclamó reconociendo al capitán de la nariz amoratada. Timukin, que parecía haberse estirado hasta lo inverosímil durante la algarada de su general con Dorogov, se creció todavía más al apóstrofe del general y se puso a la punta de los pies de un modo que pudiera haberle llegado a ser fatal. Kouterov, dejando vagar por sus labios una amable sonrisa, dijo: —He aquí un compañero de armas en Ismail, un bravo oficial. Y volviéndose a él le preguntó: —¿Estás satisfecho? —¡Contentísimo, honorable señor! —Cada cual tiene sus debilidades, dijo Kouterov, alejándose. Y la de este es el desmedido culto que tributa a Baco. Horrorizado ante la idea de que le alcanzara en aquello alguna responsabilidad, el desgraciado comandante guardó silencio. La tercera compañía era la última, y Kouterov se detuvo evocando indudablemente sus recuerdos. El príncipe Andrés se adelantó un poco y le dijo en francés: —Me dijisteis que os recordara Dolgorov, un soldado que ha sido degradado. —¿Dónde está Dolgorov? —preguntó. Vestido esta vez con el capote de soldado, Dolgorov no se hizo esperar. Salió de las filas y presentó armas. Era decididamente un soldado de excelente aspecto, de hermosa talla, de cabellera rubia y ojos azules. —¿Tenéis algo de qué quejaros? —preguntó Kouterov, frunciendo ligeramente el ceño. —No, es ya Dolgorov —le dijo el príncipe Andrés—. Espero que la lección que has llevado te servirá de correctivo. Haz lo posible por cumplir con tu deber. El emperador es clemente y no te olvidará si lo mereces. Los ojos azules y brillantes de Dólokhov le miraron con tanto atrevimiento como habían mirado al jefe del regimiento. «Una sola gracia, excelentísimo señor», dijo con voz firme, tranquila y vibrante. «Dadme ocasión de borrar mi falta y de hacerme probar mi amor al emperador de Rusia». Kuterov se volvió y buscó su carruaje con aire fatigado. Aquellas frases convencionales, y siempre las mismas, le enojaban y le fatigaban. El regimiento se fraccionó en compañías y se puso en marcha para ir a Braunan a ocupar sus alojamientos y a equiparse. «Creo que no estaréis descontento, Proukhon Ignatovich», preguntó al jefe del regimiento, dirigiéndose al capitán después de haber recorrido a caballo la tercera compañía. Su rostro expresaba la satisfacción sin límites que le producía el resultado de la inspección. «El servicio del emperador tiene sus exigencias, ya lo sabéis. Yo soy el primero en excusar las faltas del regimiento». Diciendo esto, le tendió la mano. «Gracias, general. No me atreveré a suponer...» Y mientras que la nariz del capitán se cubría de púrpura, su boca se abría de oreja a oreja en una alegre sonrisa, dejando ver la línea desigual de sus dientes, muchos de ellos perdidos para siempre en el asalto de Ismail. «Decid también a Monsieur Dólokhov que no le olvidaré, que esté tranquilo. ¿Cómo se porta?» «Es exactísimo en el cumplimiento de sus deberes, excelentísimo señor. Hace 3 días que observa una conducta irreprochable. Sin embargo, tiene momentos en que parece una fiera. Hace poco ha querido aplastar a un judío polaco. ¿No sabéis eso?» «Sí, sí», repuso el jefe del regimiento. «Es bien digno de lástima. Y eso que tiene protectores poderosos. Por eso es conveniente...» «Comprendido, comprendido. Es menester darle la charretera a la primera ocasión», exclamó el general, viendo que Dólokhov pasaba. Pero este siguió su camino en silencio y sonriendo con aire burlón. «Bien, bien», continuó el jefe en voz alta para hacerse oír de los soldados. «Que se reparta aguardiente a los soldados. Estoy contento de todos». Y dicho esto, se acercó a otra compañía. «Es un excelente hombre», dijo el capitán dirigiéndose a un oficial subalterno. «Da gusto servir a sus órdenes». «¿Quién decía que Kuterov era corto de vista?» «¿Por qué decís eso?» «Porque he visto que se fijaba mucho en nuestras botas». «Oh, bastante miedo tenía yo de que mirase las mías». «¿Y el otro qué os ha parecido?» «¿El austriaco?» «Sí». «Un verdadero saco de harina. Deben necesitar mucho esmero esas gentes para conservar limpios los uniformes». «Se dice que Bonaparte está en Brunau». «¿Bonaparte aquí? No es mala invención. Ya sabe que los prusianos y los austriacos le siguen los pasos y no es hombre de dejarse picar la retirada». «¿Bonaparte en Brunau? Necio será quien dé oídos a tales patrañas». «¿Qué veo? ¿La quinta compañía vuelve ya hacia la ciudad? ¿Habrá despachado el rancho cuando nosotros no nos hayamos movido de aquí?» «Pues los estómagos no están para esa clase de bromas». «Es lástima que los alemanes no nos ofrezcan sus coches. Ir en carruaje siempre es más cómodo». Cuando hablaban así, se acercó Dólokhov. «¿Cómo va, querido amigo?» le preguntaron. «Como ves», repuso fríamente Dólokhov. «¿Te las arreglas bien con tus jefes?» «No me las compongo mal. Son buenas gentes». «¿Tú estás en el Estado Mayor?» «Estoy en él, pero hago servicio». Después de una breve pausa, Dólokhov volvió a preguntar. «¿Es cierto que los austriacos han sido derrotados?» «Así se dice, pero el diablo que lo sepa». «Tanto mejor», replicó Dólokhov. «¿Quieres venir esta noche a mi casa? Habrá faraón». «Es decir, ¿que tenéis dinero?» «Ven por si acaso». «Imposible. Tengo hecho voto de no jugar ni beber hasta que haya vuelto a conquistar mi grado». «Ese será el primer asunto de que nos ocupemos». «Siendo así...» «Ve a mi casa. Si necesitas algo, el Estado Mayor te ayudará». Dólokhov sonrió. «No te ocupes de mí. No pido nada. Tomaré, en todo caso, lo que me haga falta». «Sea, Lo decía tan solo... Adiós. Adiós. Gerkov, un momento después, a fuerza de espolear su caballo, alcanzaba el carruaje. Fin de la sección 23.